Mario, recién te escucho porque ando en el auto y escucho que algo se estuvo comentando, parece ayer, sobre el tema de un decreto que hay en el jardín maternal por el tema de la edad. Claro, exactamente. Yo estoy a cargo de la intendencia, entonces ayer realmente no desconozco lo que pasó. No, pero también. Sí, no, sí surgió un decreto, Mario. Surgió el tema por lo siguiente: nosotros estamos contentos porque están llamando desde el Centro de Actualización y Formación Profesional número 3 sí. para estos cursos de capacitación. Sí. Porque realmente. Creo que ese centro es algo, es un gran logro para Deseado. Sí. Pero el tema es que después sucede, planteábamos esto, sucede como ha sucedido, de hecho le ha pasado a Erika, ella lo ha dicho, ella fue la que me lo comentó, que después las personas, las chicas se capacitan, se preparan y cuando termina el curso se encuentran que hay un límite que son los 25 años de edad. Claro, exactamente. Yo lo leí en una oportunidad de secreto y ahora, cuando surgió este inconveniente, que vos, como vos decís, que hay chicas que tienen más de 25 años y no pueden ingresar, nosotros, yo personalmente tuve una charla con todas las chicas del jardín, en la sala San Martín y con Reín. O sea, leyendo este decreto que han hecho, que está firmado por el señor intendente Arturo Rodríguez, pero a su vez hecho por profesionales, o sea, la opinión de todos los profesionales. Claro, eso hay que respetarlo. Claro, por el desgaste que se ve que van sufriendo las chicas a través del trabajo que hacen. Pero bueno, fue una charla y por ahí puede existir la posibilidad que se pueda extender un poco más, como vos decís, la edad. Incluso chicas que están cursando ahora, que desconozco los nombres, pero me vieron el otro día cuando vino el gobernador en el acto y me dijeron que ellas están haciendo el curso y por lo que han leído en el decreto no van a tener la posibilidad de ingresar al jardín. Entonces que estaban armando un proyecto privado como para hacer un emprendimiento privado, que me lo iban a llevar al consejo para verlo. O sea, que también están haciendo el curso y tienen el conocimiento de eso, de esa edad. Pero bueno, será cuestión de volverlo a conversar, de hablarlo con el Ejecutivo, el tema de qué puede haber ahí o qué puede existir para que haya un cambio. Claro, ayer me planteaban esto también, ¿no? No necesariamente el hecho de que hagan el curso implica que tenga la obligación de tomarlas el jardín maternal. No, eso quedó claro. Pero cuando te ponen esta limitación, es como que es una limitación de edad muy, muy grande. Hoy una persona de 30 años, 35, 40, si está en buen estado psicofísico, y claro. Se ha capacitado y tiene vocación y le han tomado una prueba y pues me parece que es una creo que es una forma de limitar mucho, ¿no? Sí, para mí sí. Y también, ¿sabes qué pasa, Mario? Por ahí el tema del curso, también hay personas que realmente a veces lo quieren hacer, que son con la edad que correspondería, pero a veces también el horario. Yo me acuerdo en la época que hizo mi hija ese curso, lo hacía a las 19 horas, o sea que la gente que trabaja tiene la posibilidad de hacerlo. También eso cambiaría mucho de que tenga la inscripción de la gran cantidad de chicas que se preparen para entrar en un jardín o armar un jardín privado. Mira, nosotros ya digo, yo desconozco el tema, pero vamos a volverlo a conversar y volveremos a ese tema otra vez, Mario. Pero hay un decreto, existe un decreto, sí, pues, sí. Habrá que cambiar. Pero en ese decreto también están las 5 horas y media que trabajan las chicas por el gran esfuerzo laboral que tienen a claro. estar tantas horas con los niños. Así que volveremos a hablar sobre ese tema, Mario. Yo claro, como todo reglamento, uno está, mientras está hay que cumplirlo. Sí, exactamente. Pero también está la posibilidad de reformular y analizar, sí, ¿no? Claro. Sí, pero yo quiero que vos sepas que nosotros lo conversamos, Mario, ese tema. Yo desconozco lo que pasó ayer, pero lo conversamos. Y sabemos que existe el decreto y, bueno, habrá que manejarlo con el Ejecutivo y los profesionales que son idóneos en el tema. Bien. Sí, Mario. Aprovecho, Lidia, a preguntarte, ya que sí. estamos, porque sí. no es común que nos llames o que... Sí, pero... de casualidad, Mario, que ando en el auto y bueno. En el auto tengo la radio y ahí es donde escucho tranquila. Aprovechamos. No estás manejando en este momento, ¿no? No, pues Mario, te va a agarrar tránsito, mirá que te agarra nuestro amigo Rivero y no se puede manejar y hablar por celular. Ese es un tema que en Deseado, lamentablemente, sí. muy poca gente lo cumple. Pero sí, te pregunto, Lidia, ¿cómo ves? Porque ya estamos en agosto, o sea que prontito cierran las listas. ¿Tu futuro político? ¿Vas a buscar un nuevo periodo como concejal? ¿Qué decisión personal tenés? No, en este momento mi decisión personal es no, Mario. No. Termina y, bueno, alguien que ocupe el lugar. No es para estar sentado muchos años. Entonces, en una silla, uno tiene su desgaste, su trabajo. Más allá que, por ahí yo no soy mucho de salir a los medios y nada de eso, uno trabaja todos los días, tiene un trabajo... Por eso me llama la atención, porque tenés una muy buena imagen. Sí. Cuando uno consulta, sí. no, vos sabés que la tenés, porque la tenés ya de tu trabajo personal, particular de tus actividades sociales. Sí, yo mis actividades sociales, como las hice siempre, las seguiré haciendo. O sea, el que te lleve una lista a vos, sabe que tiene unos cuantos votitos asegurados. Mario, es desgastante el tema. Y a veces también como que medio, no sé, te tocan temas, te molestan, no sé. Hay muchas cosas que uno va pasando a través de los años, sentada en el Consejo Deliberante, caminando las calles, recorriendo las casas a los vecinos, dándole solución a los vecinos. Todos los días tenemos un problema distinto con los vecinos, tenemos que darle la solución. Y no podemos salir todos los días a ventilar el tema que hemos pasado ese día. Y a veces hemos tocado por los medios bastante fuerte. Ajá. A mí me molesta un poco eso, no estoy acostumbrada a eso. Entonces yo pienso, Mario, que bueno, que mi función de concejal termina y bueno, daré un paso costado. Seguiré trabajando, como siempre, en la parte social. Pero por este momento no quiero hacer parte de ninguna lista, por este momento, Pero te han ofrecido, seguro. Sí, Mario, pero no quiero. No, ahora no me digas que te vas por culpa de los medios, porque entonces nos sentimos culpables nosotros. No, muchas cosas se juntan, Mario, porque el Consejo Deliberante es un lugar donde se trabaja muchísimo. Yo tenía una imagen desde afuera muy fea del Consejo Deliberante, lo digo con toda sinceridad, donde decía, estos concejales no hacen nada, que realmente no es así. El personal del Consejo Deliberante es un personal que trabaja desde que llega a las 7 de la mañana, porque todo el mundo llega a las 7 de la mañana acá a este consejo, hasta las 2 de la tarde, y trabajan, trabajan, todas, cada uno en su lugar de trabajo. Tenía una imagen fea, realmente no, se trabaja muchísimo, y a veces se castiga feo. Y bueno, son un montón de cosas que se juntan, pero es también, yo tengo también mi comercio privado, y entonces también se me complica un poco el panorama. Y como te digo, Mario, no quiero hacerme que no, pero yo he tenido ofrecimientos y a este momento digo no, pero no. A ver, también tiene el otro problema que en general tiene el concejal, es que al no tener una función ejecutiva, yo reconozco eso también, el trabajo de ustedes es un trabajo que no se ve, o sea, en todo caso elaborar una ordenanza, una gestión, pero en general el que se ve es el ejecutivo, ¿no? Y se mira la vereda que hizo el intendente, sí, o es así también un poco, eso es ingrato. Es verdad eso, Mario. No sé, el trabajo del concejal no se ve realmente, no se ve, pero te digo, Mario, que ahora, después de estar pasando casi 4 años dentro del Consejo Deliberante, mi opinión es totalmente distinta del trabajo que hacen los concejales y el personal del Consejo Deliberante dentro de ese consejo. Habría que estar ahí entonces también para... hay que estar en los zapatos del otro a veces. Mario, bueno, tenía la oportunidad, vamos. no es mi vocación. Bueno, y vos también sabés que hay que tener... la mía tampoco la sé, a lo mejor, Mario, no sé, qué sé yo, me tendría que acostumbrar a estar... No. Ahora, y otra cosa que te pregunto, Lidia. Sí. Si yo me decido a ir a una lista, vas a ser el primero en saberlo. Pero bueno, en este momento te digo no. Bueno, te creo, Lidia. Te tomo la palabra. ¿Y tendremos alguna candidata mujer a la intendencia? Bueno, yo pienso que mi opinión será que pienso que César Hernández tendrá que jugar otra vez a la intendencia. Y me gustaría que fuera intendente. Realmente te digo, porque es una luchadora, sí. No sé, todavía no sabemos nada, pero nosotros tenemos conversaciones, reuniones, todas esas cosas, pero bueno, esperemos. Todavía no dio el sí. No dice pero nada. Pero ustedes sí tienen, pero digamos como sector político, sí, quieren impulsar. Sí, nosotros queremos, el sector político de César queremos que César juegue la intendencia. Sí, sí que queremos, pero bueno, eso depende de ella. Ella trabaja muy bien y sabes que siempre está colocada en un lugar y lo hace muy bien en lo que hace y en donde la ponen y, o sea... No, le tenemos un aprecio, los que conocemos y sabemos lo que ha trabajado para llegar y los lugares que ha ocupado a nivel provincial y las gestiones y bueno, yo no voy a hablar en lo personal, nunca le pedí nada, pero digamos... conozco esto, sé cómo se ha movido políticamente, sé la relevancia que tiene como figura, y además que está bueno que tengamos por lo menos una mujer entre las boletas que vamos a poder elegir el 23 de octubre. Sí, a mí me gustaría que se sentara, que esté en las boletas, como vos decís, y que ocupe el sillón de la intendencia. Me gustaría que fuera Celsa una mujer, me gustaría mucho, pero bueno. Lidia, muchas gracias. Mario. Muchas gracias, Lidia. No, por favor, Mario. Hasta luego.